Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, normalmente asumimos que las grandes catástrofes, pues, no sé, avisan de su llegada, ¿no? Con estruendos, sirenas, un caos absoluto. Claro, como en las películas. Exacto. Pero en este análisis a fondo que vamos a hacer, vamos a ver justo una perspectiva que demuestra lo contrario. Sí, porque hoy nos vamos a meter de lleno en un texto publicado el 13 de marzo de 2026 en el portal alhama.com. Hablamos del poema que se titula No a la guerra, no en mi nombre, escrito por Jesús Pérez Peregrina. Y nuestra misión aquí es desgranar cómo este texto logra deconstruir esa narrativa tan, digamos, aséptica de los conflictos armados. Ya, esa narrativa que les arranca cualquier aura de gloria prefabricada para mostrar el coste real. Totalmente. Pues a ver, vamos a desglosar esto. Porque lo que más me impacta de entrada es ese origen burocrático de la tragedia que describe el autor. Que la guerra no empieza con ruido, claro. Exacto, no empieza con explosiones. Empieza en un silencio casi sepulcral. Una luz encendida hasta tarde, un mapa sobre una mesa y una firma. Es escalofriante si lo piensas. O sea, es como si la guerra fuera tratada como una simple reestructuración corporativa por los que firman el papel. Pero claro, en realidad es un terremoto destructivo para los que viven sobre el terreno. Qué buena analogía, de verdad. Y ojo, porque al plantearlo así, como un simple papeleo, alguien podría pensar que se suaviza la maldad del acto, ¿sabes? Ya, como que les quita responsabilidad a los líderes al presentarlo como un mero trámite de oficina. Exacto. Ego, el efecto literario busca todo lo opuesto. Al describirlo así, el poema subraya esa aterradora frialdad con la que se decide sobre vidas humanas. Claro, te muestra cómo las palabras previas visten traje de chaqueta y prometen orden y seguridad. Mientras, muy lejos de allí, un niño pierde a su padre sin saber que el mundo ha cambiado para siempre. ¡Qué fuerte! Y bueno, recordando siempre que aquí nosotros no estamos tomando ningún bando político, sino analizando las ideas plasmadas por el autor en este texto. Por supuesto, nos ceñimos a reportar el mensaje original del poema. Eso es. Y esta idea de enfocar la brutalidad desde la distancia emocional de quien da la orden, pues nos lleva a cómo se vende el conflicto al público. A esa enorme brecha entre los líderes y la población. Exactamente. Y aquí es donde se pone realmente interesante y plantea un desafío analítico. ¿Acaso la sociedad moderna no sigue cayendo en esta trampa? ¿A qué te refieres exactamente? Pues a aceptar las bajas como, no sé, como simples estadísticas matemáticas en un telediario, en lugar de verlas como vidas truncadas. Damos en el clavo. El texto critica precisamente que se enseña a llamar héroes a quienes sostienen una bandera, ¿ya?, pero que no se enseña a contar a los que no regresan. Hay una frase del poema que es, bueno, lapidaria. A ver. Dice, los poderosos hablan en cifras, los pueblos respiramos pérdidas. Uf. Los pueblos respiramos pérdidas. Madre mía, es que resume toda esa maquinaria de deshumanización. Sí, sí. Y rechaza tajantemente esa supuesta paz que nace en los cementerios. Claro, porque cuando el humo se disipa, lo que queda desmonta toda esa épica militar. Lo que queda es el silencio. Exacto. Una casa sin techo, una fotografía cubierta de polvo y un niño preguntando un porqué al que nadie, absolutamente nadie, sabe responder. Y ante una imagen tan desoladora, podrías esperar un grito de furia o un llamado a la venganza. Pero la voz del poema hace algo distinto. ¿Qué hace? Pues pronuncia una negativa rotunda. No grita ni canta la victoria. Es un rechazo frontal a ser cómplice. Al decir no, le está arrebatando al poder la legitimidad de usar sangre ajena para negociar. Ah, claro, no en mi nombre. Entonces, no es un poema de resignación frente al poder, sino la mayor muestra de resistencia cívica frente a esa maquinaria. Eso es no dejar que negocien en su nombre. Fascinante cómo deconstruye todo el discurso oficial, porque demuestra que detrás de cada estrategia justificada como una necesidad, lo que subyace es un dolor crónico. Un dolor que no prescribe. Y esto me deja con un pensamiento provocador para que lo vayamos reflexionando. Si palabras como orden y seguridad a menudo son el preludio del caos, ¿cómo podemos aprender a descifrar las verdaderas intenciones de los discursos oficiales antes de que, como dice el poema, el cielo aprenda otro idioma? Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.